Las familias inquilinas venimos a defender el derecho humano a una vivienda digna y a vivir dignamente. Todos estamos al tanto que la vivienda es un derecho humano, pero vemos con gran preocupación cómo a lo largo de los años se han olvidado los trabajadores y entregaron este derecho al lucro de pocos. Es preocupante cómo el Estado se desligó de los inquilinos y ha convertido la población inquilina en esclavos del sector inmobiliario. Es preocupante ver cómo se pueden poner de acuerdo tanto el oficialismo como la oposición en entablar esto que es bajar una ley de inquilinos, bajar una ley que nos defiende a todos los inquilinos. A los legisladores les preguntamos cómo consideran que bajar la cantidad a 2 años en un contrato nuevamente puede ser productivo para una familia. Siento que ya el hecho de firmar un contrato es un préstamo que solicitamos y una deuda adquirida a largo plazo. No se olviden que nosotros pagamos el alquiler y aparte de eso tenemos que pagar los préstamos que sacamos para renovar contratos. ¿Qué sueldo puede soportar eso? ¿Qué pasó con los artículos de la ley que menciona el alquiler social? ¿Qué pasó con los centros de resolución de conflictos gratuitos para los inquilinos? La ley no se toca. La ley es en defensa de nuestros derechos. Tenemos que ponerle un tope a las renovaciones y un techo a los alquileres y tener como precio de referencia el salario mínimo vital y móvil. Señores, la vivienda no es un comercio. No sigan tratando el tal tema como si hablaran de una competencia de negocios.